Bueno, aquí estamos, dando inicio al tercer y último bloque en este Poné la Pava, emisión número 88 de hoy, sábado 3 de septiembre. Bueno, les recordamos que estamos sorteando una pinta de cerveza artesanal La Poseña. Lo vamos a hacer al sorteo ahora, dentro de un ratito, antes de la retirada del programa de hoy. Así que quienes se quieran anotar, por ejemplo, junto a Osvaldo, junto a Osvaldo Blanco, que mandó mensaje, lo hacen escribiendo al 3544-560743. Nos mandan un mensajito a ese número y nos dicen que quieren participar del sorteo de la birra de esta pinta de La Poseña, que como siempre les decimos, es para disfrutar durante el día de hoy, sábado 3 de septiembre, mañana, domingo o el fin de semana que viene, en el patio cervecero, en donde está la fábrica, donde se elabora la cerveza artesanal y cooperativa La Poseña, en la Quebrada de los Pozos. El patio está abierto viernes, sábado y domingo desde el mediodía y hasta la puesta del sol, un ratito más también. Y también sé que están haciendo algunas ricas comiditas, alguna pizza, picaditas. Así que, bueno, para acompañar la birra. Viene bárbaro. Ganarte una birrita. De lujo. Tomar una, pues, con una puesta de sol, una cervecita, comerte una pizza. Ideal, ideal. Ideal. Sí, la verdad que hoy el día está espectacular. Anda gente dando vuelta por la plaza. Sí, anda, anda. El día está hermoso. La verdad que está el sol resplandeciente. Bueno, repetimos. 3544-560743. Esa es la vía de comunicación para el sorteo de hoy. Está Osvaldo, ¿sí? Que nos escribió. Por ahora me parece que Osvaldo tiene todos los porotos. Osvaldo es el ganador, ¿no? Porque es el único que puso birra. Ale Barcelone nos saludaba temprano. Sí. Hace un ratito vimos pasar el auto, Sí. Andaba, no sé quiénes iban en el coche, pero iba manejando Mario, saludó por la ventana. También pasó en otro momento del programa Mariela, con quien hablamos por teléfono en el primer temprano, bloque, sí. Que andaba en su caminata diaria matutina. Y pasó por acá, arrimó a la ventanita de la biblioteca, saludó y siguió porque andábamos justo en otro contacto telefónico. ¿Quién más? Acá Nico Falkov escribe. Bien. Acá, que nos mandaba toda la data, sí. Por lo cual pudimos hacer esta nota con Tamara hace un ratito, Tamara Pome. Interesante el tallercito para los que se quieren apuntar. Tienen toda esta semana para inscribirse. Seguramente van a ser cupos limitados, así que está bueno comunicarse. Y bueno, va a ser un evento acá en Nono, en nuestro queridísimo bar Buena Pinta. Bien, bueno, así que ahí Nico dice acá, escuchando la, hace un ratito la llamada telefónica con Tamara Pome, esta cantora, compositora y docente que va a traer su arte, ¿no?, para estos lugares el fin de semana que viene aquí en Nono. César Ramírez escribe, insisto, quiero participar. Te voy a acusar frente al Facu, dice Facu, que es uno de los integrantes de la cooperativa Poseña. No, César, no puedes participar. César Ramírez, que se ganó un viaje a... Un super viaje. A las termas de Río Hondo, con la gente de Sergus Travel. Teníamos, teníamos el... a ver dónde está. El anuncio. El anuncio para la salida de septiembre. Exacto. Tenemos que recordarle a toda la audiencia del programa Poné la Pava. Que aparte tenía unos beneficios interesantes si iba el grupo familiar. Sí. Inclusive, ¿no? Sí, a ver cómo era toda la data que nos mandó Sergio el sábado pasado. A ver si está por acá. Buen día, Pancho, Sol, querida audiencia de Pongo la Pava. Bueno, Sergus Travel, como siempre, generando cosas buenas, cosas lindas para los queridos amigos y vecinos del Valle de Tras la Sierra. Tenemos una salida próxima el 16 de septiembre a Salta la Linda. 4 noches, media pensión. hotel céntrico, coche cama saliendo de Villa Dolores, pasando por pasando. Uy, porque a ver, che, que no sé qué toque. Necesitamos un soporte. Pasando por Villa de las Rosas, Hornillos, Nono, Mina Clavero. Excursiones incluidas. Pudmamarca, Humahuaca y Cafayate. Qué lindo. Bastante completo, ¿sí? Muy, muy linda vuelta. 16 de septiembre, y a los queridos oyentes de la radio van a tener el beneficio de comprar el pasaje de 42.900 pesos a 39.000 pesos. Diciendo... Tres luquitas. Pero, che, tres luquitas te ahorras. A ver, ¿qué tiene que hacer para ahorrar? Solamente lo escuché en la radio, ahí ya tienen el beneficio del descuento. Y si hay un grupo familiar, que son cinco o seis, bueno, cinco pagan con ese beneficio y el sexto paga el 50%, así como lo escucharon. Así que bueno, mis queridos amigos, un gusto como siempre. Pancho Sol, les mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí se cortó, pero toda la data está, ¿eh? Espectacular, un recorrido, te digo, alucinante. Pudmamarca, La Quiaca, que es en la punta, estás en la frontera con Bolivia, y después volvés a Salta, Cafayate, te haces un recorrido de Humahuaca, paisaje. Humahuaca, creo que dijo, o La Quiaca. Me parece que dijo Pudmamarca, Humahuaca. Ah, tenés razón. Bueno, pero estás cerca, sí, no es... Cafayate. Claro, Cafayate es más... Volvés, más para abajo. Uh-huh. Hermoso. Espectacular, espectacular alucinante. La recorrida. Sí. Bueno, ya saben, si les interesa ahí, tienen el beneficio por escuchar este programa. Bueno, Rodrigo Navarro Kiki no va a estar de cuerpo presente aquí en la Biblioteca Licha Funes de Nono, en esta cabina radiofónica, porque él está hoy en Villa Dolores participando de un encuentro. Estoy buscando la data para decirlo bien. Tendremos un holograma. Una proyección. Vamos a tener que hacer otro... Que compartiremos el audio. Sí. O lo llamamos. Pasa que todavía, fíjate, es la primera visita de la Junta Provincial de Historia en un recorrido que lleva por título Juntarse para Sumar. Un recorrido por el cooperativismo agrario en la Argentina. Va a haber una conferencia que está sucediendo en este momento, gratuita, a cargo de la magíster Graciela Mateo, en el Salón del Paseo de la Independencia de la ciudad de Villa Dolores. Arrancó a las 11 de la mañana. Ni bien termine esta conferencia, esta actividad, vamos a establecer un contacto telefónico. Esperemos que termine antes que termine el programa. Así podemos hablar con Rodrigo, que está ahí. Por eso no lo vamos a tener acá. Para que nos cuente un poquito más de esto. Es una invitación que le ha hecho a Rodrigo especialmente, pero está abierto a la comunidad, la Junta de Historia de la Municipalidad de Villa Dolores. Así que en un ratito a ver si podemos comunicarnos con él para que nos cuente un poquito de qué trató esta conferencia. En el mientras tanto, un poquito más de Galeano. ¿Cómo no? Por favor. De estos audiotextos que se pueden escuchar ahí en internet, se los puede buscar, de su propia voz, del libro de los abrazos, el relato El Miedo. Y volvemos a los tiempos antiguos. Esos cuerpos nunca vistos los llamaban, pero los hombres ni Bacle no se atrevían a entrar. Habían visto comer a las mujeres. Ellas tragaban la carne de los peces con la boca de arriba, pero antes la mascaban con la boca de abajo. Entre las piernas tenían dientes. Entonces los hombres encendieron hogueras, llamaron a la música y cantaron y danzaron para las mujeres. Ellas se sentaron alrededor con las piernas cruzadas. Los hombres bailaron durante toda la noche, ondularon, giraron y volaron como el humo y los pájaros.

mentira que se teje, mentira que se entrama. Somos conscientes, desde la punta del ovillo esa mentira se desteje. Somos la tierra enredadera, lo que perdemos lo ganamos y lo que ata nos libera. Como enredadera sube, enredadera, trepa el grito, tengo sed. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Poquito más de media hora pasó ya del mediodía. Estamos en el tramo final del programa de hoy. Momento Eduardo Galeano. Sí. Venimos hermoso. Compartiendo relatos en su propia voz, uh-huh. de algunos textos, del libro de los abrazos y algo de música. ¿Qué escuchábamos? Y escuchamos la canción Recuerdos de Ipacaraí. Sí. Que es una composición guaranítica, digamos. Un ritmo litoraleño, ¿no? Sí. Tiene una historia particular. Me gusta mucho esa canción porque fue escrita por su lema de Mirkin, y la música es de su compañero Demetrio Ortiz. Ajá. Que escuché una vez en una entrevista que le hicieron a ella, ellos son paraguayos, esta pareja, que estaba a orillas de este lago y le inspiró tanta belleza, sintió como un momento así como sublime, que le inspiró y escribió esta canción para su compañero, que él posteriormente le puso la música. Mirá. Pero me pareció tan hermosa la historia que, bueno, me dieron ganas de contarla. Me parece bárbaro. Está bueno porque muchas veces no conocemos sí. qué hay detrás de una composición musical, sí. ¿no? Y me cuando gusta está mucho la información, ir detrás está bueno, de esas claro. historias a mí sí. porque cuando te mueven fibras las canciones es por algo, ¿no? Algo hay. Uh-huh. Sí, tal cual. Hermosa versión, sí. Loli Molina era, ¿no? Sí, es una compositora muy jovencita que hace también muchas versiones de canciones populares, Loli Molina. Bien, y después escuchábamos el relato El miedo, de y por Eduardo Galeano, uh-huh. y seguidito En tus ojos, una canción del conjunto musical Triángula. Sí, que son unas bestias, me encanta esa... Ese trío de mujeres poderosas cantando y componiendo. Bueno, buenísimo. Y como estamos en el momento Galeano, sí. vamos a seguir con otro relato más uh-huh. y otra canción. También seleccionada por usted la música. Pero antes de eso, uh-huh. y mientras estamos tirando las líneas para ver si podemos tener una... breve conversación con Rodrigo Navarro Aquiqui desde Villa Dolores. Uh-huh. Está complicado, ¿eh? Me parece sí. que vio las cuestiones de los horarios que arrancan sí. siempre un poquito más tarde. Totalmente. Quizá la conferencia magistral se transformó en algún momento en un intercambio que sería uh-huh. más interesante todavía. Y todavía no sí. está... Y está difícil estar ahí disponible. Sí, no está uh-huh. disponible el Rodri. Vamos a ver si nos da tiempo antes de la hora 13 y podemos charlar unos minutitos con él. Mientras tanto, contarles de una serie de actividades que están publicadas acá en el Caralibro de la Municipalidad sí. de nuestro pueblo de Nono. Arrancó, ya se hizo la presentación de este mes de septiembre de lo que es el mes del senderismo, uh-huh. que se vienen un montón de actividades en un montón de localidades y se irá dando a conocer de a poquito el cronograma. El jueves de la semana pasada En la ciudad de Villa Dolores se hizo la presentación oficial de esta séptima edición del mes, que se toma a septiembre como el mes del senderismo. Uh-huh. En Nono, la fecha para agendar es la del sábado 25 de septiembre. Uh-huh, a fin de mes, sí. Y el sendero es de los más bonitos para, por lo menos, de los pocos senderos que he hecho, está este. Uh-huh. Y por lo que escucho a gente que se dedica un poco a eso, a llevar contingentes, a hacer caminatas en Tras la Sierra, es de los más bonitos del valle. Estamos hablando del sendero del Empedrado. Uh-huh. Aquí en Nono, que como quien va a los Algarrobos. Es hermoso, subís, ese sendero. Es muy hermoso, muy recomendable. Belleza pura. Sí. Vas costeando casi todo el tiempo el arroyito de los Algarrobos. Uh-huh. Y en esta época, la verdad, de primavera, que están los espinillos florecidos. Es una época óptima. Sí, porque aparte no hace mucho calor. Entonces, bueno, es mucho más llevadero si lo haces en una época de mucho calor. Igual es de dificultad media. Pero bueno, para la gente que no está acostumbrada a caminar, que no uh-huh. tiene, digamos, en sus hábitos, por ahí puede ser un poquito más difícil cuando hace más calor. Así que bueno, súper recomendable. Sí. Bueno, otra información de la Municipalidad de Nono. El 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Sí. Se va a hacer una jornada de concientización sobre esto, sobre la fibrosis quística, uh-huh. En la Plaza San Martín, con una clase abierta de gimnasia, sin límite de edad ni condición física, actividad deportiva y de baile para chicas y chicos. Habrá un stand del CAPS, del Centro de uh-huh. Atención Primaria de la Salud, y va a haber proyecciones aquí al lado, en el punto digital Nono. Eso va a ser por la tarde. Toda la actividad arranca a las 4 de la tarde. Las proyecciones son las 5 y media de la tarde. Así que... Buenísimo. Sí. Bueno, también va a haber un curso intensivo gratuito de servicio de salón, que está dirigido a todas aquellas personas que se desempeñen como mozos, mozas y camareras en el corredor de Tras la Sierra. Bien. Este curso gratuito se dará el lunes 12 de septiembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el restaurante La Terraza, que queda aquí en Nono, si no me equivoco, es el que está en la YPF. Exacto. Uh-huh. Hermoso lugar ese. Sí. El fin de semana próximo, el domingo 11 de septiembre, en el camping municipal de Nono, se va a realizar el primer torneo de gimnasia artística uh-huh. femenina y masculina, organizado por el Gimnasio Piruetas. Uh-huh. Este encuentro es para mayores de 3 años de edad y todas las personas gimnastas van a recibir premios, todas. Va a haber una competencia en simultáneo, quienes tengan el mismo nivel, aunque la premiación será por edades y claro. todas las personas van a recibir premio, repetimos, torneo de gimnasia artística el domingo 11 de septiembre en el camping municipal. A las 9 y media de la mañana son las acreditaciones, a las 10 reunión de delegados, 10 y media desfile de delegaciones, uh-huh. 10:45 arranca el encuentro y a las 3 y media de la tarde sería ya el horario de cierre, de finalización de este primer torneo de gimnasia artística. Habrá buffet de comidas y bebidas y menú vegetariano también. Uh-huh. Las inscripciones valen $700 y la entrada para el público que vaya a mirar, a ver este torneo de gimnasia artística, va a costar $250. Bueno. Buenísimo. Muy interesante. Vamos a ver si el sábado que viene, en este programa, el día previo al desarrollo de este primer torneo de gimnasia artística, podemos contar con la presencia acá, en el piso, de Mariela y Guillermo, que son los profes. Marianela y Guillermo. Está bien. Está mal en el flyer, lo digo. Dice Mariela. Bueno, Marianela y Guillermo, que son quienes llevan adelante este uh-huh. proyecto del Gimnasio Piruetas. Hermoso proyecto, la verdad, felicitarlos porque es un espacio muy hermoso para niñas, niños que vienen durante años participando y desarrollando a través del juego, de alguna manera, actividades deportivas. Marianela y Guillermo son los chicos que habían armado el domo en la localidad de Las Rabonas. Uh-huh. Así es. Bueno, también compartirles que la fiesta de la tradición está dentro de los festivales argentinos 2022. Epa, la tradición serrana en Nono. Que es, claro, la gran fiesta de Nono. Sí. Es parte del calendario 2022 de festivales argentinos, digo bien. Lo que significa que es un apoyo para la organización de este evento, que se realiza siempre en noviembre, y aparte va a contar con una gran difusión en medios de prensa nacionales. Bien. Así que, muy bien. Buenísimo. Sí. Bueno, ahora sí, momento uh-huh. Eduardo Galeano y musical. ¿Quiere presentar la canción que va a estar cantando Silvia Pérez Cruz después de escuchar a Eduardo Galeano? Es una hermosa zamba que se llama La Nochera. Bien. Días y noches de amor y de guerra. Amares de la vida cotidiana para inventar el mundo cada día. Charlamos, comemos, fumamos, caminamos, trabajamos juntos, maneras de hacer el amor sin entrarse. Y los cuerpos se van llamando mientras viaja el día hacia la noche. Escuchamos el paso del último tren, campanadas de la iglesia, es medianoche. Nuestro trencito propio se desliza y vuela, anda que te anda por los aires y los mundos, y después viene la mañana. Y el aroma anuncia el café sabroso, humoso, recién hecho. Se te sale por la cara una luz limpia y el cuerpo te huele a mojadumbres. Empieza el día. Contamos las horas que nos separan de la noche que viene. Entonces nos haremos el amor, el tristecidio. Thank you. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Diez minutos para la hora 13 y como lo anticipábamos hace un ratito, finalmente se da la posibilidad de hablar con nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que está en la ciudad de Villa Dolores. Rodri, buen día, ¿cómo estás? Hola, Pancho, hola, Sol, hola, audiencia. Sí, estoy en Villa Dolores, estoy en una jornada en la cual la Junta de Historia Municipal de Villa Dolores recibe a la Junta Provincial de Córdoba, en el cual, bueno, hay una charla muy interesante sobre el cooperativismo agrario, hay incluso productores agrarios en la charla. Hubo una convocatoria modesta, pero por lo menos han venido alguna gente ajenos a la cuestión académica, ¿no? Bien, bien. Bueno, antes que nada, ¿cómo está el día en Villa Dolores a esta hora, casi la una del mediodía de este sábado? Y, bueno, todo despejado, un clima muy agradable, debe ser 20, 25 grados. Así que, no, espectacular el día, la verdad, y bueno, acá haciendo un poco lo que me gusta, ¿no? Estar rodeado de gente que ama la historia y intercambiando conocimientos, fuentes, y tocando un tema también interesante, ¿no? Que la cuestión es cooperativista, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos cooperativas de servicios, hay algunas asociaciones y agrupaciones de producciones agrícolas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, para que se puede ir relacionando y ir atando cabos y obteniendo recursos utilizados en el pasado, ¿no? Para las distintas agrupaciones agrícolas que hay en el valle, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Rodri, ¿qué se contó un poco más allá, digo, de que vinieron desde la Junta de la Provincial, ¿no? La Junta de Historia de nivel provincial, si se pudo ahí conocer un poquito de la historia de las cooperativas agrícolas en el Valle de Traslasierra? ¿Tenemos ahí un recorrido hecho sobre el cooperativismo en ese ámbito aquí? No, justamente eso se está discutiendo ahora. Tuve que salir a hablar, pero la exponente, ¿no?, trajo muchos ejemplos, por ejemplo, de las zonas pampeanas y del litoral, y no encontró mucha información sobre el valle. Entonces ahí está empezando a haber intercambio de conocimientos de la Junta de Historia de Dolores con la exposición de Graciela Mateo, de Magíster en Historia. Así que se está dando esa charla, digamos. Uh-huh. Claro, sí, se escasea la información en internet o en papers universitarios y esas cosas. Bien, y además de la cuestión de histórica, ¿no? Estamos hablando de un encuentro que tiene que ver con la historia puntualmente, pero digo, también se charla un poquito sobre actualidad, digamos, cuál es la perspectiva que ven hoy día en cuanto al campo de los productores y de los pequeños productores agrupados en cooperativa hoy en Traslasierra, o no, es todo para atrás, digamos, para la cuestión histórica. No, sí, se está consultando. De hecho, justamente un productor local estaba consultando qué situación tiene el cooperativismo, qué fomentos puede llegar a haber en la actualidad sobre la creación de cooperativas en la región. Y bueno, ahí se está... estaba respondiendo la magíster, y bueno, es alguien que está interesado en el tema específico de todas las confederaciones y todos los tipos de cooperativas de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Es algo que se está debatiendo justo ahora, todavía no terminó. Bien, bueno, no te vamos a robar mucho más tiempo porque nos imaginamos que estás con ganas de meterte de nuevo ahí para escuchar y para intercambiar. Lo que sí, que nos cuentes un poquito en qué lugar se lleva adelante esta actividad, si va a tener continuidad o es hoy día solamente, y más o menos qué gente hay, ¿no? Si hay todas personas interesadas en la historia, o como vos decías, algunos productores y productoras también se han hecho presente ahí. Bueno, mira, estoy en un salón muy nuevo, que es el salón del paseo del parque, acá en Villa Dolores, muy cerca del teatro griego de Villa Dolores. Uh-huh. Al lado, digamos, del parque de la vida. Sí. Ahí está un salón muy nuevo, la verdad, casi estrenándose, la verdad, muy lindo. Y bueno, está la mayoría son gente de las dos juntas de historia, y han habido algunos vecinos de Dolores y algún productor también que ha podido identificarse, ¿no? Y bueno, la jornada sí, ya termina hoy esta charla, sí, luego habrá una reunión entre juntas, ¿no?, para hablar cosas de funcionamiento de eso, ¿no? Y era ahora el que empezó más o menos 11:30 la charla para el público, y bueno, está por concluir. Bien, bien. Bueno, Rodri, te mandamos un abrazo, volvé ahí, y que bueno, que sea fructífera la jornada de historia ahí en Dolores. Dale, el sábado que viene probablemente llevo más información de lo que ha concluido hoy, ¿sí? Dale, buenísimo. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, un saludo a todos, chau. Chau, chau. Bueno, ahí conversábamos con nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que habitualmente hace en el programa una columna de historia. Hoy, en este encuentro, en estas charlas que están sucediendo en la ciudad de Villa Dolores. No tenemos que ir, Estancanele. Se nos ha pasado la mañana. Sí. Uh-huh.

sonrisa dibujada. Thank you.